gozar el ritmo del cumbión, a bailar el pirulín, a mover el pirulín así así. Vamos todos a bailar el pirulín, pirulín del amor, a bailar el pirulín, a mover el pirulín así así. Vamos todos a bailar el pirulín, pirulín del amor. El pirulín.